una provincia muy rica y que en la década del 90 llegó a indicadores de pobreza de los peores de la Argentina. En fin, la Mesopotamia argentina hoy en Bicentenario. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. Vamos a empezar en la Mesopotamia por una de las provincias que no estuvo siempre tan vinculada, como decía Jorge, a Entre Ríos y Corrientes. Vamos a empezar por Misiones. La provincia de Misiones, una de las más chicas hoy, supo ser, sin embargo, una de las más grandes. Durante el virreinato, la gobernación de Misiones ocupaba gran parte de lo que hoy es Río Grande do Sul y hacia el norte llegaba vecino a lo que hoy es el norte de Paraguay, en territorio brasileño. ¿Cómo fue que se achicó tanto? La verdad es que los acontecimientos fueron muy complejos y hubo muchos actores, extranjeros y locales, que trabajaron con ahínco para que Misiones tuviera cada vez menos territorio. En el siglo XVII, uno de los primeros en llegar a la zona fueron los jesuitas. La Compañía de Jesús siempre fue una de las puntas de lanza de la Iglesia y de su Papa en particular. Lo primero que hicieron los padres jesuitas en la zona fue agrupar a los indios guaraníes, guaycurúes y otras etnias que vivían más bien dispersos en esa gran zona selvática. Estas agrupaciones en pueblos fundados por los jesuitas fueron llamadas reducciones. En las reducciones, también conocidas como misiones, se reunían a los indígenas bajo reglas muy estrictas, en lo que respecta a la vivienda, el trabajo en la agricultura, cosas que no conocían, pues ellos eran cazadores-recolectores. Pero el hincapié estaba puesto en la evangelización, que no era otra cosa que la imposición de un cambio de cultura, por el cual ellos debían abandonar a sus dioses y a sus ritos ancestrales para adoptar los ritos y la cosmogonía impuesta por los conquistadores. Si bien el número de reducciones varía con el tiempo, hubo una época en que hubo 30 pueblos. En 1744 alojaban 84.000 personas indígenas. Estas reducciones estaban instaladas, algunas en lo que es hoy territorio paraguayo, otros en la actual provincia de Misiones, y alrededor de una docena en la llamada región del Guairá, al este del río Paraná, y que se extendía hasta la propia línea de Tordesillas, que marcaba el límite entre las colonias portuguesas y españolas. La línea de Tordesillas pasaba muy cerca de San Pablo, o sea que la mayor parte de lo que hoy es Brasil en ese momento correspondía a la corona española. Pero nada hubo tan movible y voluble como la línea de Tordesillas, que poco a poco, casi mágicamente, se fue corriendo hacia el oeste. Pero además había otros motivos. En zonas cercanas había oro y esmeraldas que atraían la codicia de los llamados bandeirantes. El nombre bandeirante proviene de la palabra portuguesa bandera, ya que se agrupaban usando bandera que los distinguían un grupo de otro. Eran de San Pablo, que por ser una ciudad aislada del comercio y la mediterránea, debía valerse por las suyas. Y las suyas era salir con los indios tupí, con quien se habían mestizado, e ir a buscar oro y piedra preciosa a lo que hoy es Minas Gerais. Y ya que salían, se llevaban también con ellos a la línea de Tordesillas. Cuando el oro y las esmeraldas se hicieron difíciles de extraer, decidieron continuar su marcha hacia el oeste en busca de un nuevo negocio: capturar indios guaraníes, enemigos de los tupí, esclavizarlos y venderlos en las plantaciones de azúcar del litoral. Así entraron los bandeirantes en las misiones y así se toparon con los jesuitas. Estos se sintieron invadidos, pero no por los indios, sino por otros cristianos. Además, con los años se había dado un fenómeno muy particular. En las reducciones, los indios se habían amansado, habían perdido sus hábitos y capacidad de lucha. Ahora eran dóciles, con lo cual los esclavistas no tenían más que asaltar la misión y llevarse a todos ante la mirada estupefacta de los jesuitas, que jamás esperaron ser atacados por otros cristianos. Era un absurdo donde el negocio de la esclavitud sustentado por la fuerza prevalecían por sobre de la religión, que se creía que estaba por encima de todo. Los jesuitas llegaron incluso a proponerle a los atacantes que cazaran a los guaraníes que aún vivían nómades en la selva. O sea, vayan a buscar a esos, pero que no se acercaran a sus misiones. Propuesta que no servía, porque una cosa no quitaba la otra y en las reducciones ya estaban todos juntos y domesticados. Esto llevó a cambiar la regla del juego. Los bandeirantes instalaron fuertes para acechar las misiones y los frailes decidieron organizarse con grupos de indios militarizados para defender la misión. Y de hecho, más de una vez se trabaron en combate. A consecuencia de esto, las misiones orientales comenzaron a despoblarse y a buscar refugio al oeste del Paraná, dejando todo ese territorio en manos de los bandeirantes, que de hecho iban corriendo la frontera portuguesa. En 1808, el príncipe regente Don Juan, ya en Brasil, desconoce tratados anteriores y ocupa todo el territorio de las misiones orientales, perdiendo España, 7 pueblos y 11 estancias. En 1830, la provincia de Corrientes invade y absorbe misiones, aprovechando que el ejército misionero estaba participando en la guerra contra Brasil. Luego sería el Paraguay, que entre el 38 y el 40 invade y ocupa misiones también. Recién en el 76, con la guerra de la Triple Alianza, se define la frontera entre Paraguay y Misiones, que a esa altura había quedado ya casi despoblada y sus ciudades en ruina. En el 88, Roca federaliza Misiones y pasa a convertirse en territorio nacional. En el 98, comienza a ser repoblada con inmigrantes de Polonia, Alemania, Ucrania e incluso de Dinamarca, porque la habían vaciado. Sus descendientes son esos chicos rubios, de ojos celestes, que muchas veces hemos visto por televisión observando curiosos las cámaras, jugando sobre esa tierra colorada que es casi la tarjeta de presentación de una de nuestras provincias más sufridas en nuestra historia. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Tarde, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, si no es mucha molestia, ¿me dice la efeméride del día de hoy? ¿Cómo no, Catita? Un 25 de noviembre de 1885 murió en alta mar Nicolás Avellaneda. Ay, no entiendo, Pepe. ¿Murió en el mar o en Avellaneda? Usted que lo confunde todo no me va a decir ahora que en Avellaneda hay mar, ¿no? No, Catita. Avellaneda murió en un barco mientras viajaba a Buenos Aires. Fue presidente de la nación entre 1874 y 1880. ¿Lo qué? ¿Ahora me va a decir que fue presidente cuando estaba muerto? No, Catita, obviamente fue presidente antes de morirse. ¡Ay, menos mal, Pepe! Según cuentan algunos historiadores, Avellaneda fue un gran estadista. ¡Ah, mire usted! ¿Hizo mucho estadio de fútbol, digo yo? No, Catita, se refiere a que fue importante su actuación pública. Fue uno de los máximos impulsores de la inmigración en nuestro país. Y bueno, Pepe, así se hace, porque si no hubieran venido tantas personas de Europa, ahora no seríamos, como quien dice, un girasol de raza. No, Catita, no se dice girasol, se dice crisol de raza. Mire, usted use la marca de aceite que más le guste, que yo ahora me tengo que despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Imagine que a usted, que desde hace tiempo quedó prendado del yerbomatófono de amore, el trombón a vara y todos los delirantes. Yerbomatófono de amore. el trombón a vara y todos los delirantes instrumentos musicales de Le Luthier, ¿cómo me costaba decirlo? De pronto le presentan otro grupo con instrumentos igualmente salidos de lo conocido. Y escucha sonar el guatapú, que es una bocina para atraer a los peces. Y escucha sonar por primera vez ese monstruo de cuerdas al que un día van a llamar arpa. Y ve la congoera, una flauta grande hecha con hueso. Y el tururu, que es una trompeta fabricada con asta de caña. Y el mburé. Tururú. Que es una trompeta, el tururú, tenía yo, pero puede ser tururú. El mburé, que es una trompeta de tacuara. La mbaracá, que es especie de guitarra, cuya caja era de calabaza y constaba de cinco cuerdas. Y el mimbi, o mimbi, flauta de tacuara similar a la quena. Nunca oyó sonar semejantes instrumentos. Estamos en el año 1609 y salvo el arpa, en el año 2000 ya prácticamente nadie los va a poder escuchar. Según escribió Emilio Noya en el diario El Litoral de Corrientes, hacia el año 1609 las primeras reducciones de la Compañía de Jesús, establecidas en la zona guaranética, descubren que esos pueblos tenían una música y además fabricaban instrumentos para acompañar sus danzas, rituales y ejecutar motivos. Y Le Luthier de antes de la conquista, los Luthier de ese momento, dejan una tradición tan fuerte que ya hacia 1691 el padre Antonio Sepp escribe en Yapeyú, Corrientes, que existen en varias reducciones maestros indios que saben hacer de la vibrante madera de cedro un arpa de David, clavicordios, chirimías, fagotes y flautas. Los herreros aprendieron a fabricar los taladros que se necesitan para hacer las aberturas acústicas de los instrumentos de viento. Había una tradición que los españoles encuentran acá anterior a ellos. Como diría el bambino, la base estaba. La orquesta ya estaba antes de los españoles. Y no faltaba tanto para que llegara el chamamé. ¿Puede asociarse al chamamé, ese género de celebración y dulce nostalgia, con una controversia? Puede. ¿Y qué se discute? Por supuesto que no se discute su centro absoluto de irradiación en el planeta, que es la provincia de Corrientes. Pero después se discute todo. Isidro Mario Flores, en su diccionario de la lengua guaraní, dice que chamamé es el nombre de un pueblo formado por una de las tribus de guaraníes a la que erróneamente se les dice charrúas. Sin embargo, los estudiosos de las naciones originarias de la región del litoral distinguen entre guaraníes, charrúas y chanas. No son lo mismo. Tercia el historiador Manuel Florencio Mantilla y dice: lo del pueblo chamamé no es así, sino chacha o chana. Esta tribu habitaba sobre la costa del Uruguay. En esa población fue descubierta por los jesuitas esta música chamamé, y que en la raíz de los aborígenes quiere decir en el conjunto o en el montón de los cha o chana. Craso error, dice otro estudioso. Bianchetti, un respetado investigador del guaraní, explicaba que el chamamé se originó en la frontera de Corrientes y Brasil. Dice haber comprobado personalmente que la tribu Caiguá de Santa Catalina, Brasil, que en un tiempo habitó parte del territorio de Corrientes y Misiones, canta y baila una danza llamada chamamé, que tiene el mismo ritmo melódico y desplazamientos coreográficos de nuestro baile, acompañándose con una especie de tambor redondo y alargado, una flauta de tacuara de cinco agujeros y una guitarra de cinco cuerdas llamada también mbaracá, como la nuestra. La discusión entre los expertos se vuelve acalorada. Interviene otro. La palabra chamamé proviene de la frase en idioma guaraní Nyehe Mbo Jeroqui, que es como lo pronuncia. Que lo pronuncia ahí. Y quiere decir, gracias, cantos, danza. ¿No será que las fronteras entre los pueblos originarios no eran tan claras? ¿Cómo no entenderlo si las fronteras siguieron sin ser claras 300 años después de la conquista? Lo que sí está claro es que el chamamé es música litoraleña que se escucha especialmente en la provincia de Corrientes, norte de la provincia de Entre Ríos, centro-este de Formosa, noreste de Santa Fe, este de la provincia de Chaco y en toda la provincia de Misiones. Y más acá también. Imagínense cuántos pelos de gorila le salieron a muchos porteños encocorados cuando en los tiempos de Perón veían a un cabecita correntino llevando saco de ciudad y una corbata chillona bailando un chamamé junto a su kirai porá y gritando eufórico un zapucay. Les agarraban los pelos de gorila y les salían. Y está fuera de toda duda que el chamamé tiene raíces indígenas, a las cuales con el tiempo se agregaron influencias jesuitas, españolas y sobre todo alemanas. El acordeón, bandoneón y un poco en su compás. Por ejemplo, lo guaraní se puede ver en el zapucay. Y el alemán en el acordeón. Cualquier grupo de chamamé tiene un acordeón, sea de teclas y pistones o de pistones a los dos lados, un bandoneón o los dos instrumentos juntos. Bueno, ya se imaginó los instrumentos, ya se imaginó los maestros, los ejecutantes y los bailarines. ¿Por qué no nos dejamos de controversia y nos bailamos un chamamecito? Jorge Alperín es Bicentenario. Diversidad de identidades, historias, culturas, religiones. Una pluralidad con 200 años. Bicentenario. ¿Y qué tal? ¿Qué tal, tango? ¿Y qué tal? El tanguito este se llama el entrerriano. Ah. Por lo tanto, es el preferido de unos cuantos señores que venidos de allá hicieron gala, por ejemplo, en el argentino y un montón de otros lugares de las milongas de acá de Buenos Aires, donde al compás del entrerriano le sacaban lustre al piso. A veces pedían un chamamecito, porque sabían perfectamente que de las dos maneras, primero tenían la mina cerquita, muy cerquita, y segundo, eran los capos porque terminaban divirtiéndose absolutamente mucho y toda la gente con ellos. Vamos a hablar entonces, en este caso, de la provincia, una provincia de la cual yo tengo recuerdos dispares, porque no la he visitado demasiado, pero que indudablemente amo porque están mis raíces, que es la provincia de Entre Ríos. También las mías, claro. También las tuyas. En vaso. ¿Qué tenemos? Gauchos judíos, claro. Y por el lado mío tenemos a los Anchar y toda su dinastía. Tenemos, a ver, no sé exactamente por dónde empezar, pero quizás podríamos empezar por Gualeguaychú, por contar un poquito lo que es Gualeguaychú. Gualeguaychú es una ciudad que está ubicada a orillas del río homónimo, por supuesto que está en Entre Ríos, y ha sido como muy conocida por varias circunstancias. La más linda, sin ningún lugar a duda, ha sido el carnaval, ha sido y es el carnaval. Una de las más complicadas, el corte con el tema de Bosnia. Uh-huh. Y alguna otra complicada es porque entre sus ciudadanos ilustres tuvieron a Jabrán y a De Angelis. O sea, digo, podemos pasar por alto esa parte y seguir con el resto. Yo te quiero contar un poquito cómo era este Gualeguaychú allá lejos y hace tiempo. Dicen que de acuerdo a las leyes de Indias, se desbrozó el terreno, se realizó la mensura, se asignaron lugares públicos y los 85 solares para los primitivos pobladores en forma de damero fueron entregados. La fundación se realizó el 18 de octubre de 1783 bajo el nombre de Villa San José de Gualeguaychú. En 1783 se formó el primer cabildo designando Rocamora a sus integrantes. Alcalde Vicente Navarro y regidores Domingo Ruiz, Valentín Barrios, Pedro José Duarte y el capitán de milicia fue designado Gregorio de Santa Cruz. En 1863 el muelle, la aparición del muelle mejora la comunicación de la ciudad impensadamente y comienzan a llegar numerosos grupos de inmigrantes españoles, entre los cuales estaban tu familia, la de muchos españoles, la de los italianos, la de alemanes, también mucho francés, mucho vasco francés, que de ahí el Anchar. Vamos como cerrando los lugares. Durante las primeras décadas del siglo XX, Gualeguaychú siguió creciendo y alcanzó los 18.000 habitantes en 1914. Es muy conocida Gualeguaychú también por haber sufrido terribles inundaciones. Y esto es una anécdota personal. Yo recuerdo, mi viejo vivía acá en Buenos Aires, ¿no? Y tenía su corazoncito en Concordia, en Gualeguay, donde él había nacido, que siempre jorobaba con que le habían ganado por un chú, los del carnaval. Pero cuando estaban las inundaciones, de repente vos llamabas a la casa de él y decía, ¿dónde estás? Y había desaparecido, no estaba. ¿Por qué? Porque estaba yendo a poner las bolsas de contención, se había tomado el micro y había partido hacia la inundación, cuando la gente normal huye de la inundación. Bueno, papá no era normal. Cultura. ¿Quiénes son los hombres de la cultura que ha dado esta ciudad? A mí, la verdad, paso a detallar. Juan José Nájera, el padre de la ciencia geológica argentina, es de Gualeguaychú. Julio Irazusta, un historiador, el arqueólogo Manuel Almeida, la pianista María Luisa Guerra, los pintores Juan Manuel Gabazo Bullardo, Juan Carlos Guastavino y Carlos Delgado Rustán, el poeta y compositor Algen Vicente Araos, los escritores Olegario Víctor Andade, Fray Mocho, Luis Palma. Un poquito más acá tenemos a Valeria Massa, por ejemplo, como conocida embajadora de la moda. Otros también han sido Ramiro Cazó, ha sido, bueno, Luisa Delfino, una de las periodistas, Pipo Pescador. Claro. Pipo Pescador es otro de los embajadores que ha dado este lugarcito dentro de Entre Ríos, que es Gualeguaychú. El corsódromo de la ciudad de Gualeguaychú fue inaugurado en 1997. El carnaval del país es el considerado el espectáculo abierto, a cielo abierto más grande de la Argentina, y cada año alberga el corsódromo alrededor de 40.000 personas por noche, llegadas principalmente de Buenos Aires, Santa Fe, el resto de la provincia y los tours que vienen de otros países. El show está formado por 5 comparsas pertenecientes a distintos clubes y centros sociales y deportivos de la ciudad, entre los cuales compiten cada año 3 de ellas desfilando por el corsódromo con imponentes vestuarios y carrozas que más o menos ronda la inversión en $350.000 cada uno. Ellas son Papelitos, Marí Marí, Bahía, Camar y Arayevi como las más conocidas, pero también hay otras y cada año además se presentan nuevas comparsas. Hay playas en Gualeguaychú, por ejemplo, la Costa Azul, el Parador Morena, Soledad del Este, Playa Bonita, Punta Sur, Costa Alegre, Puerta del Sol y una playita que hasta tiene un nombre que me dan ganas de comer y es Papaya. Y si te llevo a comer, te voy a preguntar, ¿sabés Alperín qué es la churrasquera? No. Mira, en Buenos Aires tenés diferentes maneras de poner tu parrilla, algunas un poco más estructuradas, más divinas y qué sé yo. Otras que son la de la terracita, en Santa Fe hacen un mayor despliegue. En Entre Ríos la parrilla se come en la churrasquera. Y no es porque coman solamente churrasquitos, como dicen ellos, pero en el fondo del patio, junto a la jaula del loro, los helechos de la vieja, una buena churrasquera está sentada en el barro. Otras maneras de decir cositas que tenemos por allá, un chusco es un novio. Ensillar es preparar el mate, aprontar el cimarrón. Un guachazo o huascazo es un golpe imprevisto y contundente. Si yo recuerdo, esa es la abuela, te da un huascazo. Era como un chiste. La pulpa especial, ¿sabes qué es? No. Es un corte de carne, finoli, finoli, para hacer milanesas cuando vienen las visitas. Reparar, no me repares, significa no me copies, no me burles, no me hagas burla. Esto es muy de muchas provincias, el no me repares. Si bien el tiempo es cuando las condiciones climáticas van empeorando. Y llavear es ponerle llave a la puerta. Sí. Quizás todas estas maneras de decir cosas tan lindas, las usa Lilian Herrero también. Una entrerriana de ley. El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Los oyentes se comunican con Bicentenario y los escuchamos. Prenderá mi sangre con un ronco sapucay. Buenas tardes. Habla una misionera. Ayer tomaron el tema de las veces que se han decretado a duelo. Yo le puedo decir, yo ahora ya tengo 70 años. Mis padres trabajaron en un cerro allá en Misiones. Y recuerdo siempre que mi papá fue decretado a duelo por los lugareños, porque él en ese momento era maestro director de escuela y hacía de médico, de peluquero, de todas las especialidades para curar a los chicos. Y a algunos de ellos no les gustaba que curara los problemas que tenía, porque de las moscas se le hacían como gusanos en las heridas de los brazos. Bueno, infinidad de cosas más. Muchas gracias por todo, muy hermoso el programa. Hola, querida gente de Bicentenario, Antonio de Ushuaia. Sí, muy bueno el tema. Bueno, casi siempre son excelentes los temas que tocan. Pero me estaba haciendo acordar un musicólogo amigo, me decía que la música guaraní, per se, en ella misma, es una de las músicas autóctonas con mayor calidad de sentimiento hecho melodía y armonía. Y vaya a saber, ¿no? Uno piensa el paisaje en el que se crió esa gente y la forma en que han podido desarrollar a través del amor generoso que traían los jesuitas desinteresados y el aspecto bajo de la raza humana, la codicia constante en que el hombre... Buenas tardes para las chicas y los muchachos de Bicentenario. Gracias por acordarse de nosotros los correntinos. La verdad... que a nosotros casi siempre nos ignoraron. Cherokú quiere decir bailar. Hasta ahora, es en idioma guaraní. Muchas gracias, buenas tardes. Corazón. Muchas gracias a los oyentes desde todas partes, de Corrientes, de Ushuaia, de todas partes. Bueno, la música también junta, ¿no? La música junta. Digamos que ella dijo algo, esto es guaraní, idioma guaraní, que el guaraní es un idioma. Es un idioma. Sí, claro. Es un idioma vivo. Es un idioma vivo, claro. Es un idioma, o sea, no es... digamos, un idioma menor. No, para vocabulario. Vos pensá tan solo... Si no pensás en los argentinos de la región que hablan guaraní, pensá en que hay una colonia uruguaya en la Argentina que creo que supera el millón de personas y su lengua es el guaraní, tanto como el español. Es decir, ahí tenés una expansión del guaraní notable, ¿no? Y la migración a los grandes centros urbanos que hace que esté presente aquí. Como una lengua de uso habitual, ¿no? Igual, de todos modos, lo que es interesante es que también junto con alguna provincia del norte, la Mesopotamia, entrerrianos y fundamentalmente correntinos, tienen tal grado de identidad con su origen que son los que tienen los centros con mayor afluencia de coterráneos, por ejemplo, en los lugares donde migran. Llamale Santa Fe, llamale Buenos Aires... Llámale incluso en las provincias muy sureñas donde van a trabajar, Patagonia y demás. Es tan fuerte la historia en común que se tiene y la música que, llevan la alegría que tienen a cualquiera de los lugares donde se asientan. A mi mamá la cargaban siempre entrerriana de Basavilbaso con la República de Entre Ríos. ¿Pero qué te parece? Quiero hacer una aclaración. Y los gauchos judíos. Claro. Quiero hacer una aclaración. Los panza verde, que se le dice al entrerriano, no se le dice panza verde porque toma mate todo el tiempo, ni mucho menos, lo cual indicaría una semivagancia o por lo menos una gran habilidad para andar como los uruguayos con el mate bajo el brazo. Se le dice panza verde porque eso quedó de la época en que con Pancho Ramírez utilizaban unos uniformes que eran claros, blancos. En la guerra, entonces, cuando se arrastraban por los lugares, por los esteros de Entre Ríos y Corrientes, cuando se arrastraban, obviamente era un pasto verde, un pasto que manchaba ese uniforme. Y cuando se paraban, cuando iban arrastrándose, quedaba la panza del uniforme verde. Entonces, panza verde es por coraje, no por exceso de mate. Pero igual toman unos mates con unas calabazas gigantes que cabe medio litro de agua y lo van trabajando y lo van acomodando. Bueno, será mate por afuera y será verde por afuera y por adentro, pero por afuera es de coraje. Tenemos mensajes escritos también. Sí, nos escribe Romina desde Córdoba. Estimados amigos, les escribo para felicitarlos por el programa, por la calidad y el contenido. Los escucho por internet a la noche, ya que en el horario normal del programa trabajo. Mi pregunta es porque me gusta mucho la melodía de apertura del programa. Quisiera saber cuál es. Les agradezco la información y nuevamente felicitaciones. Afectuosamente, Romina desde Córdoba Capital. Romina Daniela Escocotza. Y bueno, como ganamos premios, lo digo, es la milonga de la puteada de Esteban Morgado. Sí. Nos marcó. Para Romina. Nos marcó. Qué nos bueno, marcó, en serio, fue determinante. Hace, o sea que... La, hay, la exacta. La bueno, hablamos del litoral y hablaba Nora de Gualeguaychú, cerca también una ciudad que yo amo, que es Colón. Colón es preciosa, es otro centro espectacular. El Molino Viejo, el Palmar... lugares, el pueblo Olievi, que está muy cerquita de Colón, un pueblo que nació y vivió acunado por un frigorífico, fue famoso, el Palmar es un lugar hermosísimo, de verdad, y aparte las palmeras son muy añosas, ¿no? Sí. O sea, no es algo que crezca rápido. No, realmente es un trabajo hermoso, y el trencito que va desde esa zona hacia el Palacio San José. Y no nos olvidemos de Victoria en Entre Ríos. También, exactamente. En Victoria, hasta ahora que le hicieron el puente, era, digamos, un lugar aislado, detenido en el tiempo en algunos aspectos, con una bandita de música que a la tardecita se juntaba en la glorieta de la plaza a hacer música con el Orfeón. Era un lugar, y sigue siendo un lugar muy lindo. Ahora le han puesto un casino, en fin, otra historia. Y por ahí, por esa provincia, pasa nada menos la ruta del Mercosur, por el litoral, digamos, ¿no? Dijo la ruta de la Mer y me asusté. Mercosur. Por los premios. Se nos terminó el bicentenario de hoy y nos vamos diciéndole cuál es el tema bicentenario de mañana. Las canciones infantiles en Argentina. María Elena Walsh, Pipo Pescador, Gaby Fofoy Miliki y Luis María Pesetti. Las canciones infantiles en Argentina, mañana en Bicentenario. Las noticias de Radio Nacional ya llegan y luego Alejandro Apos con su programa Donde Quiera Que Estés. Chau, hasta mañana. Chau. Woo!